Dentro de operaciones especiales de Ekelon. Baño masculino. 22 horas. Fisher, ¿dónde está? Ha recibido un correo. El correo puede esperar. Ahora estoy cagando con hobby consolas. Es urgente, Fisher. El agente Fukui se la deslizará por debajo de la puerta. ¿Entonces debo poner la visión por calor? Viene lacrada con sangre y cera, Fisher. ¿Dónde se habrá metido ya? Sí. Ya veo cómo me la están deslizando. Léala en voz alta, Fisher. Como en el colegio, ¿lo recuerda? Había colegio en su época, ¿verdad? Veamos qué dice la carta. Querido héroe, tengo el placer de comunicarte que has sido seleccionado para participar en uno de los torneos más prestigiosos de la galaxia. ¿Cómo dice? No sé de qué se tratará, pero resulta interesante, no podré faltar. Ahora, tiraré de la cadena. Cuartel de la Foxhound. Vestuario masculino. 23 horas. Snake, ¿dónde diablos está? ¿Está probándose trajecitos ya? No, estoy dentro del armario, mirando el póster de esta tía buena. Suelte la serpiente que tiene entre manos y lea el correo que acaba de llegar a su nombre. Se lo pasarán por la rejilla, Snake. ¿No puedo esperar 5 minutos? Todavía tengo dura la pierna. Léala ya, haga el favor. Veamos, querido héroe, tengo el placer de comunicarte que has sido seleccionado para participar en uno de los torneos más prestigiosos de la galaxia. ¿Pero qué coño es esto? Club Bailén 22, lugar de dudosa reputación. Habitación 69, 23:30 horas. ¿Qué pasa? Señor Lin, perdone que le interrumpa, pero tiene un correo. ¿Qué ha dicho? ¿Una correa? ¿Puedo pasar y así se la entrego? No, coño, no, que desenfundo. De acuerdo, se la meto por debajo de la puerta. ¿Qué remedio? Querido héroe, tengo el placer, placer, de comunicarte que has sido seleccionado para participar en uno de los torneos más prestigiosos de la galaxia. ¡Qué desenfundo! Nueva York. Psiquiátrico Divino Tormento. 23:30 horas. Señor Max Payne, tiene una carta a su nombre. Quítenle la mordaza. Tiene que leer esta carta en voz alta. El chaleco se aferraba a mis brazos con dureza. Cada apretón que me producían las hebillas eran como 1000 pedales. Haga favor de leer la carta o volveremos a amordazarle. Querido héroe, tengo el placer de comunicarte que has sido seleccionado para participar en uno de los torneos más prestigiosos de la galaxia. Centro de Esteticien de Crystal Dynamics. Habitación Nuevo Engine. 18:50. ¿Snake y Lara, Torrido Romance? ¿Qué coño? Esta revista es casi como Hobby Consolas. Solo cuenta mentiras. Señorita Croft, siento interrumpirle. Sé que están haciendo un buen trabajo con su cuerpo. Pero debo decirle que ha llegado una carta a su nombre. Debería leerla, parece importante. ¿Una carta? Ahora que me tocaban las ingles. Mejor que esta revista, seguro. Vamos a leerla. Aquí tiene Lara. Joder, pero qué parte. Querido héroe, tengo el placer de comunicarle que ha sido seleccionada para participar en uno de los torneos más prestigiosos de la galaxia. Silent Hill. No veo el lugar porque hay mucha niebla. 24 horas. ¿Mary? Quizás estás por aquí. Llevo 5 años buscándote. No te escondas, que miré con otra. Mary, por favor, ¿dónde estás? ¿Y esto? ¿Y esta carta que hay en el suelo? ¿Qué será? ¿Será otra carta de Mary? A ver, si es de ella. Quizá me dice que ha estado con otro. ¿Que me ha sido infiel? ¿Será Zorra? ¡Mary! Da igual, en fin. Voy a leer la carta, aunque no veo nada. Voy a encender el el mechero porque la linterna ya se me ha caído. A ver, querido héroe, querido... ¡Será zorra! En fin, héroe, encima me llama héroe. Tengo el placer de comunicarte que has sido, no veo nada con la niebla, seleccionado para participar en uno de los torneos más prestigiosos de la galaxia. ¿Qué ironía es esta? Mary, voy a acabar contigo que no te vea. Planeta Raticulín. Desguace Quimera. Entre un montón de chatarra, 21 horas. ¡Ay, que me queda el último salto para pasarme la fase! ¡Uy, uy, que llego! ¡Uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Mega Man, cariño! ¡Tienes una carta! ¡Ahora! ¡Ahora no puedo! ¡Me tengo que pasar la fase! Bueno, pues te la paso por debajo de la puerta, ¿eh? ¡No tardes, que la cena está lista! ¡Me cago en la puta! ¡Bueno, va! ¡A ver! ¡Dame la carta! A ver que la abro. A ver. ¿Pero qué coño pone? Querido héroe, tengo el placer de comunicarte que has sido seleccionado para participar en uno de los torneos más prestigiosos de la galaxia. ¿Pero qué coño es esto? Ciudad 17. Complejo Black Mesa. 2235. Disculpe, señor Freeman. Tiene una carta para usted. Sí, sí, aquí la tengo. ¿Se la entrego? Por supuesto, por supuesto. Tenga, aquí tiene. Y las palabras de aquella carta, leída por los héroes, aún permanecen en los ecos de la historia. Debido a tus grandes cualidades y a tu intachable currículum heroico... Yo, Heihachi-san, renacido de entre los muertos, elevado desde las cenizas del Fénix... Te convoco al torneo que debe decidir quién es el personaje de videojuegos más poderoso del universo. No puedes faltar. El gran combate tendrá lugar el próximo 6 de mayo... En la caribeña isla de Monkey Island, perdida en algún lugar del Caribe profundo. No sueñes con ganar utilizando la fuerza. Mira con los ojos cerrados. Sí, así veréis el inmenso poder, inmenso, que atesora el alma de un héroe. Heihachi Mishima, un muerto que habla. Siguiendo el transcurso de la historia escrita con letras doradas, nuestros héroes se embarcaron rumbo a Monkey Island. ¡Pero qué barco más chulo! ¡Madre mía, qué pedazo de melones que tiene la Lara! Maldito crío, aparte de aguantar a Snake, he de aguantar a este niñato. Joder, vaya mierda de barco. Tú, niñato, vete de aquí. ¿Qué hacen los loonies? ¡Ni loonies ni pollas! ¡Madre mía, Lara! ¡Qué desenfundo! Freeman, ¿crees que nos siguen las oscuras, frías y divagantes criaturas desde Ciudad 17? ¡Maldito Freeman! ¡Que serás pesado! Oye, por cierto... ¿Aquí no falta gente? Mary, ¿estás por aquí, Mary? Dios mío, no hay niebla. Puedo ver porque no hay niebla. Qué bien, podré seguir con mi gran búsqueda. Después de 5 años. A ver, ¿estarás escondida en este barril? ¿No? Mary, cariño, sal, no te escondas. Que lo que decía antes de matarte era broma, cariño. ¿Dónde estás? Que te echo de menos. Mary, por favor, que llevo mucho tiempo ya buscándote. ¡Mary! Bueno, tengo que calmarme. A ver esta puerta. Voy a abrir esta puerta. ¡Ay! ¿Y tú quién eres? Ay, aquí ya uno no puede ni cagar tranquilo. Ya ni hobby consolas puede ayudarme. En fin, y ni siquiera tengo al coronel para darme la paliza. Yo tiro de la cadena. Y así el barco de nuestros héroes, sin nadie al timón, se desvió del rumbo ligeramente. Y atención, que están viendo mis ojos. Cuidado, porque se cuela en la regata un barco pirata. Cuidado con el grumete que se va al agua, por Dios. Planta cara al bribón, planta cara al bribón. ¿Quién ganará la carrera? ¡Oh, por Dios, cuántos barcos! ¡Qué divertido! Oye, Lara, esta no es una regata muy bonita. Es un momento realmente romántico. Ven conmigo a la popa. ¿Has visto Titanic? ¿Qué popa ni qué pollas? ¿Quieres dejarme en paz? Y atención, porque el barco pirata que se cuela en la regata, menudo pareado, se cuela y planta cara al velero del rey, el Bribón. Ojito, conectamos con el velero del rey. Todos los años espero este momento con gran ilusión, pues me permite dirigirme a vosotros en la Nochebuena y desearos de corazón, junto a mi familia, paz, alegría y prosperidad. Gran confesión la del rey desde su Bribón en esta regata caribeña. Parece ser que el barco pirata abandona la regata. Y así, tras muchas noches de tormentas y tempestades, llegaron a la isla prometida. En lo más profundo del Caribe, Monkey Island. Elaine, qué bonita es esta isla y qué bello amanecer. Ahora que el pesado de Stan se ha ido, ¿te hace un duelo de insulto? Es que ni el Big Whoop te pudo cambiar. Venga, va, pero porque eres tú, ¿eh? Mientras llega ese barco, platiquemos que Ron Gilbert estará orgulloso de nosotros. Me das ganas de vomitar. Me haces pensar que alguien ya lo ha hecho. La gente cae a mis pies al verme llegar. ¿Incluso antes de que huelan tu aliento? Una vez tuve un perro más listo que tú. Pues te habrá enseñado todo lo que sabes. Espera, para. Ya están aquí. Oh, Dios mío. Este barco no es de Monkey Island. ¡Ya hemos llegado! ¡Qué isla más chula con dos palmeras! ¿Mary? ¿Mary? ¿Estás detrás de alguna palmera? ¡Mary! ¿Cariño? ¡Joder! ¡Aparece ya, Mary! Por favor, que alguien le pegue un tiro a este tío. Es más pesado que yo. Y un huevo. Mira quién fue a hablar. Eres un blandengue. ¡Dios mío! ¡Que alguien avisa a Fisher! ¿Dónde está? ¡Todavía está en el bate! No te equivoques, niño cachondo. Estoy aquí, en la palmera. ¿No me ves? Atención, chicos. Se acerca alguien a recibirnos. Bienvenidos, chicos. Soy Heihachi Mishima y os he convocado en este torneo para decidir quién es el personaje de videojuegos más poderoso del mundo. Elaine, ven un momento, aquí. Creo que es LeChuck convertido. ¿Les decimos algo? ¿Les avisamos? Pobres desgraciados. ¡Que empiece el torneo! Yo ya estoy preparado. Thank you. Bueno, pues aquí estamos en directo, un programa más, Moncada en Juego, cuando son las 23 y 22, retransmitiendo hoy desde Monkey Island. Esperando ya que empiece este fantástico torneo, que va a dar el campanazo en todo el Caribe, seguro. Como siempre, saludad hoy pues, a los de siempre, a los habituales ya, compañeros de aventuras y de desventuras. El primero por la derecha, Samuel Snake, ¿qué tal? Hola Dani, hola a todos, buenas noches. ¿Cómo ha ido este viaje hasta la maravillosa Monkey Island? Bien, divertido. Y evocadora. Ha sido divertido. Divertido, ¿sí? Bonito, trepidante. Ha habido momentos para todo. ¿Te da mala espina el torneo de Heihachi? Me da mala espina. Yo creo que puede haber sorpresas. ¿Qué podemos esperar de alguien así? Uy, cosas peores que LeChuck. En el otro micro, Juan, Dark Saga. Buenas noches, ¿qué tal? Qué mareo, tío. Viene hecho polvo del viaje, es normal. Bueno, además hemos participado en una regata. Sí, pero hacía mucho tiempo que no viajaba en barco, tío. Al lado del barco del rey por el Caribe. Qué angustia, de verdad, No qué gran confesión al rey. No sé qué es lo que me ha dado más angustia. Un mensaje que no sabíamos, que no conocíamos. No, nunca habíamos oído. Nunca. Ha sido inédito. Aquí hemos quedado en juego. Sí, yo me he caído de la silla al escucharlo. Y hoy, invitado especial, un honor para Moncada en Juego tener entre nosotros en esta gabina. Y en la arena de esta playa, a Tony Chan. Hola Dani, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Un honor que me presentéis con esta canción. Bueno, Tony, ¿qué te ha parecido este viaje hasta Monkey Island? Muy Capcom. Mezclar lo que se pueda, sí señor. Pero bueno, estoy acostumbrado a viajar. Exacto, con un Heihachi que nos va a pegar el palo, como siempre. Sí. Veremos la continuación en el próximo programa de MEG. Así es. Veremos algo más de ese torneo. ¿Habrá Monkey Island segunda parte? Y para todos aquellos que se acuerden de los Monkey, de Ron Gilbert y de Weybrush, pues ese homenaje con ese duelo de insultos protagonizado por Elaine y Weybrush. Como siempre, antes de empezar este especial de Tekken 5, recordadlo de siempre. El teléfono, Samu. Es que es el 93-572-6003, en el que podéis llamar para participar en directo, dar vuestras opiniones sobre el juego, lo habéis jugado, no lo habéis jugado, qué expectativas tenéis, etcétera, etcétera. La página web, moncadaenjuego.com, moncadaenjuego.com y el mail, moncadaenjuego@hotmail.com. Recordad también un programa más, estemos donde estemos, ahora estamos en medio del Caribe, en el Caribe profundo. Recordar una vez más a nuestros amigos de hardgame.net, hoy más que nunca, porque cumplen 2 años. Hoy, sí, efectivamente. Cumplen 2 años de estar ahí en la web, sin prostituirse. Que eso es importante. Que eso es muy importante hoy en día. Así que un saludo para hardgame.net, posiblemente, como decimos siempre, una de las mejores páginas de videojuegos y de hardware de toda la red. Bueno, pues con esta música de fondo, ¿qué os parece? La presentación es muy muy buena, una CG increíble. La música que acompaña a la intro, ¿no? De este Tekken NTSC. Tony, la versión PAL, ¿para cuándo se espera? Bueno, en teoría saldría en junio según las fechas oficiales. Entonces yo hará un par de semanas llamé a Sony para ver cuál era la política de campeonatos de Tekken 5 esta vez. Y me dijeron que saldría para finales de mayo, pero bueno, yo apuesto a que saldrá en junio, no se mojarán. En junio, como mínimo, ¿no? Como mínimo, como siempre. Bienvenidos a España, nene. Bueno, pues... bienvenidos al... al territorio PAL. Al próximo nivel. Bueno, Juan. O al territorio negativo. Sí. Según como se mire. Como siempre. Antes de empezar a destripar este Tekken 5 versión NSC que tanto Samu como Tony-chan han tenido el honor y las posibilidades de jugar esta versión, pues sí, NSC, vamos a, Juan, si te parece, a contar un poco la historia. ¿Cómo acabó Tekken 4 y cómo empieza este Tekken 5? Bueno, más bien que cómo empieza, os vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que es, de todo lo que es la historia de Tekken 4. Ya digo, es una pequeña síntesis y no es en absoluto todo lo que es la historia de cada uno de los personajes. Bueno, ya se sabe que años atrás Heihachi perdió la oportunidad de capturar a Ogre, pero él no quería rendirse. Heihachi ordenó a sus investigadores juntar muestras de sangre, tejidos de piel y fragmentos de las pezuñas dejados por Ogre para conducir algún tipo de experimentos genéticos. Lo que quería era crear una nueva forma de vida, uniendo los genes de Ogre con los suyos propios. Pero, sin embargo, todo fue un fracaso rotundo. Después de una exhaustiva experimentación, los ingenieros de Heihachi llegaron a la conclusión de que era necesario un gen adicional, el gen del diablo, para poder unir exitosamente el código genético de Ogre con otro organismo viviente. Eso es un poco como Gataka, ¿no? Sí, más o menos. ¿Experimentos genéticos? Sí. Bueno, Heihachi supo en ese momento que su propio cuerpo carecía del gen del diablo, pero conocía a alguien que no. Y ese es ni más ni menos que Jin Kazama. Su propio nieto, al que en Tekken 3... Jin es el nieto de Heihachi. Exactamente. Y en Tekken 3... Jin recibió un... Hostia, ¿qué pasa? Ha habido un desprendimiento de micro, que no de retina, que nadie se asuste. Bueno, Jin, en el final de Tekken 3, pues recibió un disparo de la mano de Heihachi y fue herido mortalmente. Mientras su vida se consumía, Jin se transformó en un diablo, golpeó a Heihachi y se alejó volando. Desde ese instante, su paradero es totalmente desconocido. Aunque Heihachi buscó a Jin sin descanso, durante la investigación descubrió cosas interesantes, como una fotografía que le dio algo de curiosidad. Le despertó el gusanillo. Era una vieja fotografía de unos 20 años de antigüedad, que era la imagen de un cadáver quemado cubierto de laceraciones. Heihachi prestó peculiar atención a la espalda del cadáver, que se veía como deforme, protuberando de ella miembros con apariencia monstruosa. Sí, sí, como si fueran vestigios de alas. Convencido de que la foto era de Kazuya, su propio hijo, al que había lanzado un volcán 20 años atrás, Heihachi invirtió todos sus esfuerzos en la búsqueda del cadáver. Descubrió que la Corporación G, como ha dicho nuestro compañero Tony-chan, sacado de la patilla de Namco directamente... Bueno, en realidad, la Corporación G fue una corporación que creó Kazuya, sí, en el caso de que le pasara algo, encontrar el cadáver y resucitarlo como pudiera. Joder. Muy casual todo. Sí, sí. Es una pasada, vamos. Bueno, pues la Corporación G, aquí como han dicho, encontró el cadáver, extrajo y analizó su código genético y Heihachi determinó que los restos de Kazuya, los datos de investigación, estaban resguardados en los laboratorios de dicha corporación. Una unidad de Tekken Force, liderada por Heihachi, se infiltró en las instalaciones subterráneas donde los restos de Kazuya eran preservados, pero el monitor mostró que las primeras tropas estaban siendo expulsadas por un enemigo desconocido, pero del palo bestia. Una vez habían huido todos, o los que no habían podido huir, pues salieron volando, la silueta de una figura larga y lentamente... bueno, a ver, ¿cómo lo diría? Largamente conocida por Heihachi, pues emergió. Como si emergiera una sombra. Como un demonio. Exactamente. Era un demonio. Sí, pues cuando lo vio suficientemente claro, reconoció instantáneamente la figura de Kazuya. Kazuya fue resucitado en las instalaciones de la Corporación G, tal como ha dicho Tony-chan. Tras resucitar, ofreció su cuerpo como material de investigación para determinar la variedad de naturaleza del demonio que residía dentro de él. Su meta era unificar sus dos seres en uno. La teoría de Kazuya era que, bueno, si conseguía unir sus dos seres, pues sería más poderoso que ninguno y le pegaría de patadas en el culo a Heihachi. para así poder quedarse con la pasta, obviamente. Cabreado por la intromisión de Heihachi, pues Kazuya les dio por el culo a los Tekken Force, perdón por la expresión, pero es que me ha salido del alma. Los Tekken Force. Exactamente. Qué gran nombre. Sí, sí. Y desapareció entre las llamas del laboratorio destruido. Entonces es cuando Heihachi dijo, a ver qué hacemos para atraer a este hijito mío. Y bueno, se sacó de la manga el torneo Tekken 4. Ahora lo único que faltaba era averiguar dónde estaba Jill. Y ahí es donde nos vamos a una ciudad de Australia, una ciudad atestada por edificios nuevos y viejos, y escondido entre los rascacielos de esta ciudad había un pequeño dojo. Sospechoso. Sí, un joven que se entrenaba allí. Su cara cubierta por una capucha, por la capucha de su chaqueta. El joven entrenaba allí silenciosamente. Ese joven no era ni más ni menos que Jin. Día tras día entrenaba en el arte marcial de karate, ya que desde la traición de Heihachi prácticamente lo aborrecía todo lo que era su sangre. Todo lo que era su linaje lo odiaba. El linaje Mishima, su estilo de lucha, el gen diablo de su sangre, todo. Allí aprendió que mezclando el estilo de Heihachi y Kazuya, propio de los Mishima, junto con el karate tradicional, pues podía más caña de lo normal. Los pensamientos de Jin ardían quemados con el deseo de destruir su malvado linaje, el linaje de su abuelo, Heihachi Mishima, y de su padre Kazuya. Y un día oyó rumores de que Tekken 4 había sido anunciado. Una vez más, pues la oportunidad de destruir a Clan Mishima. O sea que, participar. Un Tekken 4 que ahora está en Platinum. Exactamente. Bueno, y como colofón final, pues comentar cómo acabó todo esto. Pues, tras superar a todos sus enemigos en el torneo, Jin se quedó en la oscuridad, oyendo como Kazuya le hablaba, como le decía, ódiame, maldíceme, mientras se reía. ¿Puedo hacer un inciso? Dime. En semifinales, el combate para pasar a la final era Jin contra Kazuya. Sí. Y los Tekken Force secuestran a Jin para que no luche con Kazuya y llevarlo a Onmaru de tal manera que los tres se reúnan, Heihachi, Kazuya y Jin, se reúnan en Onmaru en un futuro previo. Madre mía, pero esto no lo daban en las sobremesas. En la 1 no lo daban. Corazón de friki. Bueno, pues más tarde, Kazuya empieza a gritar: pues Jin Kazama, despierta. En perfecto japonés. Yo, Juan, a partir de la segunda frase ya me he perdido. ¿Cómo que te has perdido? Del principio. Bueno. Pues luego te lo lees. Acaba. Luego te lo lees. Al despertar, se cerciora de que está colgado de cadenas en un templo. Y va rompiéndolas lentamente al ver a quien tiene debajo. Al comenzar más tarde a conversar con Kazuya, la furia se apodera de él, corriendo hacia su padre para mantener un violento combate. Una vez derrotado Kazuya, Heihachi comenta que es un loco estúpido y que es la hora de la muerte de Jin. Es hora de batirse con su abuelo, combate tras el cual vemos como Heihachi es suspendido en el aire. En medio de su transformación en diablo, a punto de estrellar su puño contra el rostro del cabecilla de los Mishima, un halo de luz misterioso aparece en el cielo. Y Jin, al fijar su vista, vislumbra el rostro de su madre, Jun. Jin deja a Heihachi y le avisa de que si no hubiera sido por su madre, ahora estaría muerto. Dichas las palabras, Jin se da la vuelta y desaparece en la noche, bajo el manto de sus negras alas. Y aquí es donde comienza la verdadera historia de nuestro Tekken 5. Bueno, pues esta historia que nos conduce hasta este Tekken 5, nuevo torneo, nuevos personajes, lo veremos luego. Empezamos como siempre el análisis de este Tekken 5, versión, hay que decir, aquí insistimos en ello, versión NTSC. Es decir, versión americana. Versión americana, Con lo cual, cuando llegue la versión PAL, veremos... si lo mejoran, si lo empeoran... ¿Qué tal se ha hecho la conversión, simplemente? Si le quedan los pedazos de bordes CinemaScope, como pasa en muchos PAL. Bueno, veremos. De momento, lo que ha caído entre las manos de Samuel Snake y de Tony Chan es la versión americana, y es la que vamos a analizar hoy aquí en Moncada en Juego. Son las 23:37. ¿Qué tal si empezamos, como siempre, por el primer apartado, que es el apartado... ¿Técnico? Concretamente... Compuesto por, para empezar, los gráficos. Los gráficos. O sea, el nivel técnico, básicamente. El nivel técnico. Tony. Sí. Te cedo el honor pues de empezar el análisis, como no podía ser de otra manera. Bueno, yo el único problema de Tekken 5 es que le veo que ha llegado a un límite que no puede avanzar más en cuanto a gráficos. El avanzar más conllevaría el tema de ralentizaciones y clipping, etcétera, etcétera. Es decir... Lo que le pasó a Soul Calibur 2, por ejemplo, al ser un port de GameCube a PlayStation 2, fue el problema técnico de ralentizaciones en depende de qué pantallas, terceros trajes, etcétera, etcétera. Entonces, mejorar los gráficos de Tekken 4 ha sido todo un reto. Y a pesar de que el juego no es 100% como el arcade, han conseguido hacer una versión bastante buena y se han ahorrado cosas que realmente no les hacía ninguna falta al juego. Como le comentaba antes a Dani en la cena, por ejemplo, hay un escenario que se llama Polar Paradise, que es un escenario que se ve, es el polo sur o sí, el polo norte. Bastante singular, ¿no? Sí, bastante singular y muy, muy friki, ¿vale? El escenario es eso, una capa de hielo y muchos pingüinos y muchas foquitas. En fin, en la versión arcade esos pingüinos y esas foquitas no desaparecían, ¿vale? En la versión de Play 2 sí que desaparecen, pero yo... personalmente lo veo una gran idea, porque con esto llegamos a la conclusión de que no vamos a ver ninguna ralentización, porque esos pingüinos que no son necesarios en depende de qué momento, bueno, en ningún momento son necesarios, pero que estén ahí siempre mola, ¿no? Pues bueno, esos pingüinos no están y no hay ninguna ralentización y el juego va muy, muy, muy fluido. Sí, lo cierto es que eso se agradece, ¿no? El, bueno, lo que comentamos siempre, que de algún sitio han de sacar pizca, han de sacar sí, sí, el equilibrio necesario para que el frame rate no baje en ningún momento. Y eso realmente que lo consiguen, ¿no? Lo que lleva a pensar que, a ver, técnicamente el juego es bueno, es muy bueno. La solidez de los escenarios es apabullante, no son muy ricos en detalles, pero bueno, de ahí han quitado unos un poco. Unos escenarios que se muestran en movimiento, vivos, sí, o por sí, el contrario, demasiado estáticos. A ver, se muestran vivos, pero tampoco demasiado, porque en realidad tampoco es que haya escenarios con demasiada viveza. Suelen ser localizaciones concretas, suelen ser, pues eso, lo típico, catacumbas, templos, ciudades, pero no suele ser el típico escenario con mucha gente ahí animando. Hombre, sí, pero la verdad es que la diferencia entre Tekken 5 y Tekken 4 es que los escenarios están mucho, mucho, mucho más vivos. Sí, eso sí, eso sí que es muchísimo cierto. Muchísimo más vivos. ¿Y vivos y también más destructibles? No, lo han quitado para el bien de la jugabilidad. Solo ha habido en algún escenario aquello que quizá topas con alguna columna de algún templo o algo que ves que se rompe, se desparrama, pero por lo demás son escenarios bastante, digamos, indestructibles, pero en pos de una mejor... Y un mejor frame rate, ¿no? Como comentábamos. Sí, además. Perdona. No, tranquilo. Realmente también es por una mejor jugabilidad, porque en Tekken 4 se quejó mucho de eso, de la posibilidad de destruir paredes y el conllevar a empezar de nuevo un combo desde allí. Tú al estamparte en una pared, te daba la posibilidad de reiniciar ese combo y entonces podías hacerlo dos o tres veces incluso. Y mucha gente se quejó de ello y creo que probablemente lo hayan quitado por eso mismo. También es muy probable. Sí, sí. Luego está el aspecto de los personajes. Realmente es una maravilla ver la cantidad de detalles y la solidez que tienen los personajes. No pueden evitar un poco de jagging, pero bueno, estamos hablando de un hardware ya limitado. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cristy Monteiro? Sí. ¿Es más guapa o es igual de fea que la pusieron en Tekken 4? Cristy Monteiro está para echarle un polvo. Vale, vale. Exactamente. Entonces, hombre, entonces yo creo que han mejorado muchísimo. Tanto los labios superiores como los inferiores. Yo la veo mucho más guapa. La coletita esa que la han puesto a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido muy mono. Es para coger y empezar. Sí, sí, pincha, es que no sé, no sé cómo pensáis vosotros, pero la Cristy Monteiro de Tekken 4 era un cardo. Uy, de cuerpo estaba bien, pero era un cardo. Bueno, de cara... Esos detalles no creo que tampoco sean muy destacables. Como siempre, Juan, yendo a sus detalles. Pues eso, lo que he comentado de los personajes. Realmente son detalles muy sólidos, con una construcción muy, muy firme, o sea, realmente muy, muy, muy dura. De animaciones muy fluidas, realmente se agradece muy realmente fluidas. Motion capture y luego el retoque que han hecho en post-animación. Además tienen unos reflejos en la piel que están muy bien conseguidos. Sí. Ves realmente cuando presentan a los personajes y la cámara se desplaza para hacer las típicas poses pregrabadas, cómo los reflejos en la piel blancos se mueven en tiempo real, ¿no? O sea, que realmente dan... Y por ejemplo el escenario de Omaru en llamas, el escenario este que es el templo en llamas, se ve perfectamente el efecto del calor. Exacto, exacto. Se ve un efecto, esa bruma de calor que se crea cuando miras al horizonte y ves un calor en la carretera. Sí. Pues realmente está muy bien conseguido. E incluso no hay ninguna ralentización ni ningún problema. Es algo que se agradece mucho. Es un plus por la espectacularidad del juego. El único inconveniente que he encontrado un poco en los escenarios, tanto como los personajes, es un poco algún nivel de algunas texturas que dejan algo que desear, sobre todo es... En algunos trajes de los personajes y sobre todo en la piel. Lo que es la piel, ves claramente cómo está la textura de carne. Y para crear los sombreados, ves los típicos gradientes, ¿no? Para crear volumen. Pero están poco definidos y a veces sucede que si te fijas, ves cómo las texturas tienen ese borde dentado creando una sombra con otra. Y eso queda feo. Queda feo, pero bueno... Es lo que estamos hablando. O sea, realmente han llegado a un nivel técnico brutal. Al límite de consola, junto con Metal Gear, junto con Gran Turismo. Que claro, o sea, es que estamos hablando de una Play 2. Estamos hablando de una consola que lleva ya 5 años en el mercado. Una consola que ha dado mucha guerra. No puede dar más de sí. Es que no puede dar más, o sea, hay que entenderlo, ¿no? Es que es inevitable. Una consola que, pese a no dar más de sí, no. Continuamente nos sigue sorprendiendo. Sí. Sí, con detalles. Y ya está esperando a Soul Calibur 3, ejemplo. Por ejemplo. Veremos aún así las sorpresas que hay al respecto, pero bueno. Sí, yo creo que igualmente es un juego que no se puede empeorar. Si el juego, tal como lo pintan, va a seguir siendo igual que el Soul Calibur 2, pero le meten muchos más extras, yo creo que el juego puede valer la pena. Sí, eso sí. Pero bueno, es un tema que trataremos también en la tercera temporada. Exacto, de Moncada Juego. Sí. Perfecto. Bueno, Tekken 5, resumiendo el aspecto gráfico, no es un Tekken 4 con más extras, sino que el Namco se lo ha currado. Sí, se ha trabajado el motor. Y ha llevado el juego pues hasta los límites... Hasta donde ha podido, no ha podido más. Era o eso o entorpecer el juego. Sí, con lo cual hay algunos contras, pero escenarios, son favores que van contra la jugabilidad. Escenarios lo justo para... Para pues, no repetirse, vamos. Exacto. Hay muchos más escenarios que en el Tekken 4. En el Tekken 4 habían... Así a ojo, creo que eran 8 o 9 escenarios y no muy bonitos todos. Y había cada ñorda de escenario, el del Underground. Aquí prácticamente hay el doble. Bien, perfectamente. Y se agradecen. Sí, sí. Underground, ¿quieres decir el parking? El parking era de los que más me gustaban. El Underground era ese que era un gente que te rodeaban. Ese era feo. Ya, aproximadamente, ¿cuántos escenarios puede haber en este Tekken 5? Pues sí, la verdad, yo no los he contado, no, pero yo tampoco, pero creo que habrá unos 15 sí, o algo así por ahí. Eso iba a decir, unos 15. Sí, más o menos esa es la cifra que más o menos. Unos 15 escenarios que no muestran niveles como podían mostrar Dead or Alive. No son escenarios tipo Dead or Alive, tampoco son escenarios tipo Soul Calibur, o sea, no puedes pasearte por ellos. Son los típicos escenarios de Tekken 4, de eje central de cámara, y cuando tú rodeas a un personaje, la cámara te vuelve a girar. Es el típico giro de cámara rápido que te hace, o sea, siguen siendo... escenarios en 3D, pero con movimiento de cámara y jugabilidad 2D. Ya, ¿me explico? Precisamente, o sea, no puedes ir rodeando. Precisamente, Samu, yo creo que lo malo del Tekken 4 era eso, que habían cambiado el tema de ir uno contra otro en, por decirlo de alguna manera, rollo 2D, a pasar a hacerlo rollo Soul Calibur, es decir, a moverse por el escenario y no sé, es que Tekken no es así, Tekken es Tekken, no es Soul Calibur, no pueden mezclar dos sagas así. Y Tekken 4 precisamente era eso, la manera de moverte por el escenario era rollo Soul Calibur, o al menos desde mi punto de vista, no sé, siempre hemos hablado mucho de esto en torneos y demás. Y siempre hemos llegado a la misma conclusión. El tema de debate, ¿no? Sí. Preferido de... Tekken 4, bueno o malo. Unos decían que bueno, otros decían que malo, yo desde mi punto de vista no estaba mal. Tekken Tag Tournament, ¿bueno o malo? Bueno, pero en la versión PAL, mala. Exactamente. Eso no te lo puedo discutir. Bueno, acabando este apartado gráfico, ¿cómo podríamos concluir con una nota? Sí, bueno, resumidas cuentas, recordar que bueno, esta vez las puntuaciones han ido a cargo de Tony Chan y un servidor, con lo que, como hicimos la semana pasada, hemos cogido las notas, hemos hecho media y ha salido el resultado final. Casi como Famitsu ya. Sí, prácticamente. Que por cierto, me encanta ese 23 de 40 que le han puesto sí. a los Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco, 23 sobre 40 y 40 sobre 40 a Nintendox. A Nintendox, exacto. Vaya fricada de juego. Me encanta esa nota a Senseiya. Ya discutiremos. Me encanta. Ya discutiremos vuestras preferencias. Cómo disfruto y me regodeo ante Juan. Mira, bueno, yo gráficos. Soy un gran fan de Senseiya, ya podéis verlo en mi camiseta. Sí, lo veo. Y a mí el juego me ha parecido insultante es poco. Ahí, Tony, ahí. Lento, feo, gráficos a la altura de... Qué grande eres, Tony Chan. Sigamos. Bueno, sí, ¿para qué hablar? Si es que... Total, resumidas cuentas, gráficos de Tekken 4. Sí, perdón, Tekken 5. No, 93. Yo le he puesto un 92. Sí, y yo 94, total, 93. En resumidas cuentas. Ay, perdona. Bueno, acabamos el apartado gráfico y llegamos al apartado sonido. De sonido. Donde, curiosamente, Tony Chan y yo hemos tenido distensiones bastante en opiniones, pero bueno, hemos llegado a un acuerdo diplomático, así que no hay ningún inconveniente. Sonidos como muy muy muy positivos, que los personajes conservan sus digamos speech originales. Si uno es japonés, habla japonés. Si uno es inglés, habla inglés. Si uno es italiano, que no hay ninguno, o sea, sí. habla italiano. O sea, realmente eso es de agradecer. Se agradece exacto, mucho exacto. Porque por ejemplo Soul Calibur 2, la versión inglesa, a mí el doblaje me parece horrible, pero horrible es poco. Sí. Cuando yo creo que lo perfecto sería que Eevee, al ser inglesa, hablara en inglés y Mitsurugi en japonés y no cambiar las cosas. En cambio, en Tekken sí que lo han hecho. Es un detalle que realmente, al menos en la versión NTSC, recordemos, es un detalle que se agradece muchísimo, sobre todo para el espíritu friki, el poder ver a un combate Raven Wang Jinri que uno hable inglés, o bueno, americano, y el otro hable chino. Sí. Luego me parece muy curioso el ejemplo de Warang, que en el Tekken 4, al ser coreano, hablaba en inglés, pero esta vez habla coreano. Sí, se habla coreano. Muy, muy bueno el detalle, o sea, este, muy bueno. Son detalles excelentes, aparte con un doblaje, un speech muy bueno. Sí, sí. El juego está sonorizado de narices, los efectos son realmente excelentes. Eso iba a decir ahora. Se puede ver en la CG inicial, que es realmente acojonante cómo está sonorizada esa intro, aparte que a nivel técnico es increíble. Una de las mejores CGs que he visto. Sin duda, sin duda. De junto verdad, a Final Fantasy X-2, sí, junto, sí. O sea, junto a los grandes. O sea, es una CG que iguala sin ninguna dificultad, sin ningún pudor, a las CGs de las compañías de grandes producciones. Sí, cuando veáis el juego, recordad lo que os digo, ¿vale? La escena en que ahora no me acuerdo el nombre del nuevo personaje. Está mirando la chuleta aquí. y no sale. Fenway, perdonad. Cuando Fenway está con su maestro luchando ya a muerte entre la lluvia y le pega un puñetazo en el pecho y sale disparado y hace un árbol. Cuando veáis cómo se destruye sí, el árbol, cierto, es algo increíble. Muy cierto, y luego las increíble. Gotas cayendo encima de la cara de Fenway. Sí, cómo el árbol se estría poco a poco. Es realmente increíble. Es muy, muy, muy bueno. Entonces, el único pero que yo le encontré a Tekken 5, que no ha sido el pero de Tony Chan... Es lo que estaba sonando, hasta hace poco, ¿no? Exacto, o sea, es la banda sonora. Una banda sonora que sin desmerecer en cuanto a temas... Bien... Atención al tema de opening. De la CG no tengo problemas, realmente es brutal, tanto el tiempo inicial como este. Pero a lo largo del juego, los temas son temas que van muy bien para un top 40, para poner por la radio, para escucharte con el Walkman, pero que creo que yo no casan un poco con el espíritu de las luchas y del juego. O sea, los temas son buenos, no son excelentes, pero son buenos. Pero no acaban de hacer ambiente con el juego. En cambio, Tony Chan. Sí, Tony, yo lo que Tony, opinado, ¿tú qué? ¿A ti qué te parecen? Pues viendo lo que ha compuesto Namco siempre para Tekken, ¿eh? Porque Soul Calibur, la banda sonora, me parece excelente. En cuanto a Tekken, siempre me ha parecido muy, muy mala, comparado con otras canciones de Capcom como SNK, de otros juegos de lucha, quiero decir. Siempre me ha parecido malísimo, pero en cambio en este Tekken 5 yo creo que se lo han currado y lo han bordado. Canciones como la de Moonlight o la del Final Stage 1, me parecen buenísimas, pero buenísimas, buenísimas. Y que no desentonan para nada. O al menos esas, no sé. No se me das cuentas, esto. Para gustos, ¿no? Sí, sí. O sea, aparte, a ver, el aspecto... Hombre, claro, pero eso es evidente, ¿no? Claro, claro. Además, el contra de las bandas sonoras es más cuestión de gustos. Por lo supuesto. Lo que sí no merece gustos es si algo suena bien, si no suena bien. Si un puño suena mal, suena mal para todo el mundo porque exacto. se nota. Si una patada suena mal, igual. O un grito, lo mismo. Sí, la pero banda sonora en cuanto es un aspecto... En cuanto a sonidos claro. de juego, coincidimos perfectamente. Exacto, o sea, son increíbles. Perfecto. Pero en cuanto a bandas sonoras, realmente sí que es algo bastante particular. Sí. Tanto gustos y backgrounds personales. Con lo que, bueno, yo le puse un 85, cambio Tony Chan le puso un 97. Sí, diréis, vaya, difieren de 12 enteros. Cierto, difieren, pero es por ese aspecto. Que realmente hasta el 80 podemos decir que el sonido es brutal. Y por eso el 80, porque es un notable alto. Total, con lo que cogiendo, sumando y dividiendo queda un 91. Un 91 para el aspecto sonoro de este Tekken 5. Después de... Oh, buenísima esta canción. Esta es la de Moonlight. La tenía guardada aquí en el cofre. En el cofre. Esta es tremenda. Y cuando la ha destapado, digo, es el momento. Solo falta boss en un rincón. Sí, sí, sí. Este escenario es Metal Gear 3. Sí. La batalla total. En el lago. Increíble. Aunque tiene muchos menos florecitas. Ya, pero son muy guapas las florecitas. Sí, está muy bien. Si se volvieran de color rojo ya sería la hostia. Sigamos. Siguiente aspecto. No destripemos. No spoileemos. Jugabilidad. Atención. Controvertido. Controvertido tema. Como siempre, sí. La jugabilidad de los Tekken. A ver, veamos. Sí. Por suerte, y digo por suerte, a ver, yo puedo decir que soy un usuario de Tekken al que su jugabilidad nunca le ha gustado. Juan, ¿y a ti? La jugabilidad de Tekken, injugable. Me ha parecido siempre un juego lento, un juego tedioso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando puse Tekken 5, jugué y vi que para empezar lo habían agilizado. Un poco, ¿eh? O sea, no demasiado. No, sí lo habían agilizado, o sea, y mucho realmente. O sea, pero se nota, se hace más grato. Aún así... Ahora la lentitud que hay en Tekken 5 está justificada. ¿Por qué? Porque te permite poder pensar la jugada, te permite poder atacar y realmente guardar tu guardia, observar los movimientos del enemigo, quizá ver que si se está agachando es porque va a dar una patada baja y puedes defenderte a tiempo. O sea, realmente te permite... Sí, es una lentitud necesaria. Y que tampoco es lentitud, tampoco... No, es una lentitud que existe en el arte marcial. Sí, o sea, sí. El arte marcial como tal, aunque no lo he practicado, obviamente, estoy convencido que es así, es el observar el momento, el buscar el punto débil, el ver que si vas a dar un puñetazo, haces un pase hacia atrás y ves que ya ha perdido el hueco y le puedes romper la defensa. Con lo cual, Tony, la palabra para definir al juego sería técnico. Técnico, sí, es un juego técnico. Esa es la palabra. Hay juegos mucho más técnicos, para que engañarnos. Virtua Fighter 4 es un ejemplo. Pero a mí, jugablemente, este Tekken me ha sorprendido mucho. A pesar de que Tekken no es de mis sagas favoritas, yo siempre he preferido los juegos de lucha 2D o Soul Calibur. Este Tekken yo me lo imaginaba muy bueno, pero no tan bueno. No, realmente es eso. O sea, jugué media hora. El primer contacto que tuve fue media hora. Lo recuerdo. Y te lo comenté por el Messenger. Recuerdo tus primeros comentarios. Sí, sí, sí. Y dije, coño, o sea, es un juego. O sea, me lo estoy pasando bien. Que antes eso no sucedía con un Tekken normalmente. O sea, aún así, sigue siendo un juego muy exigente. Un juego no apto para todos los usuarios. O sea, no todo el mundo es como un Street Fighter. Ya. Hay que tener una cierta experiencia. O sea, un background. Una cierta experiencia para empezar a jugar en Tekken. Por desgracia o por suerte. O sea, amantes de los que aporrean botones. Exactamente. Es lo que voy a decirte. O sea, el efecto mayonesa. Que es lo que yo digo. O sea, el efecto de darle la stick así y darle a los botones. Aquí no sirve. O sea, no. Un efecto mayonesa. Es machacado por un usuario incluso que no sepa ni cómo va el juego. Efecto mayonesa. Pero haga movimiento. Me lo quedo. Button Smasher. Me gusta. Exacto. Button Smasher. No, el tema porrea botones y tal, aquí es inconcebible. Es como el Soul Calibur 2. Yo recuerdo que lo tancharon también de Button Smasher, ¿vale? Pulsa botones y gana el combate. Eso no es cierto para nada. Un usuario que sepa jugar medianamente bien tendrá la sangre fría de decir, este tío no sabe jugar. Y tengo tiempo suficiente para pensarme la siguiente jugada. Y en Tekken 5 pasa. Exactamente. Pasa. Es imposible que alguien que no sepa jugar a Tekken te gane. Es imposible. Y el porqué de por qué no es un juego mayonesa. Es porque la jugabilidad está muy diferenciada entre movimientos cortos y movimientos largos. Como seguramente en muchas artes marciales, o sea, todo ataque se basa en combinación de breves golpes. Es decir, patada, puñetazo y me alejo. Ahora hago tres patadas y me defiendo. O sea, son movimientos muy cortos, ¿no? Que enlazados hacen movimientos más largos. ¿Bien? Entonces, la característica del Tekken es que la combinación... O sea, es que tiene muchos movimientos pequeños. Claro, lo que si empiezas a enlazar botones... No avanzas, o sea, no haces más ataques por enlazar más botones. Exacto. O sea, los ataques siguen siendo los mismos. Tres golpes, cuatro como mucho y ya está. Salvo los combos para expertos, que realmente son combos para expertos porque son movimientos de 10, 12 golpes. 10 y 12 golpes. Que tienes que hacer peripecias virtuales para realizarlos. Ya, pero ahora hablando ya de yo que he visto a gente muy, muy, muy buena jugando, entre ellos el ex campeón de Europa del Absolution 2003, creo que fue. Que vino al primer torneo de Tekken 4 que hicimos en Sardañola, Shiva, que es de Mallorca. Vale, debo decir que esos combos de 10 son inútiles. Sí, sí. Es inútil, sí, o sea, es que además son es eso. Técnicas que te enseñan, pero no sirven de nada nunca. Porque hay cosas mejores que hacer, ¿sabes? Sí, además pueden ser interrumpidos en cualquier momento. Exacto. O sea, no son combos que cuando empiezas en plan de usted, que cuando empiezas te las de comer todo. No, o sea, son combos que, como sepas cómo vencer la guardia o agacharte en el momento oportuno, quizá pegar un salto para esquivar una patada baja, ya está. Además de que te lo tienes que currar tú. Cuando Samu se refiere a lo del 2D, supongo que te refieres a un super combo, ¿no? Efectivamente, no, exacto. Que ya no. Te le pillan que y pegas un la golpe, animación. Exacto, ya está, no. Vale, entonces... aquí cada movimiento has de marcarlo tú. Además, con un ritmo, con una cadencia de botones. Quizás de dar, presionar los tres primeros en una velocidad determinada. Exacto, hacer una breve pausa, además contada por frames, seguir con dos más. O sea, realmente es algo, es algo increíble. Muy bueno. Hay que jugar con la chuleta. Sí, delante, sí, prácticamente. Entonces, yo creo que la idea de estos combos de 10 es no que los hagas, sino inspirarte para mejorar esos combos de 10. ¿Sabes? Sí, empiezo porque claro, con tú los puedes crear. Exacto, empiezo con los cuatro primeros hits y cuando voy a darte el quinto, en vez de hacer eso, pego una patada baja o no sé, cualquier cosa. Si es que es infinito este juego. Lo que realmente da al final a entender que la jugabilidad del Tekken es muy técnica. Es muy buena porque te permite mucha versatilidad, o sea, no estás encajado a la lista de 50 combos que puedan tener, sino que tú puedes un poco manejar, si conoces la técnica, puedes hacer la tuya, pues la acabas usando, y eso es el positivo de Tekken. Una jugabilidad que acompaña, que se ve acompañada por el nivel o la dificultad de los adversarios. Sin duda. ¿Es un juego fácil o difícil? No, es un juego difícil. Depende del nivel, Tony. Claro. Hombre... Desde luego, ¿no? Pero realmente no es como en otros juegos. El jugar en nivel... En nivel fácil ya sufres, ¿eh? Sí, bueno. Ya sufres. El último era el extremo, ¿verdad? Es que el Ultra Hard. No lo recuerdo. El Ultra Hard. El Ultra Hard, para cualquier jugador que más o menos sepa jugar a Tekken... Bueno, más o menos no. Para alguien que ya tenga un nivel avanzado de Tekken, es todo un reto. Sí. Es todo un reto. Y estamos hablando de gente que ya tiene un bagaje en Tekken. Como Tony. Exacto. O sea, alguien como yo, por ejemplo, que ha jugado a los Tekken, pero poco... Yo, en nivel normal, ya es que tardé media hora en pasarme a Heihachi. O sea, al final estaba ya apurando el teclado diciéndote: estoy hasta los cojones de Heihachi. Pero acordaos de lo que muérete os digo. Muérete ya. Muérete ya. Pero acordaos de lo que os digo. Ya veréis que cuando llegue a PAL no será tan difícil. Porque eso es posible. Pasó con Soul Calibur 2. Es posible, sí. La versión japonesa era imposible. Infernal. Imposible. Infernal. Pero la PAL, yo cuando llegó les dije a mis colegas: oye, jugad, que es súper chungo. Y cuando vi que se lo quemaban, digo, pero madre mía, he llegado fatal. Sí. Ha sido ridículo. O sea, ahí queda como un patata. Sí, sí. Bueno, en fin. Bueno, pues, si os parece, puntuamos este apartado jugable. Sí, lo acabamos puntuando con un 94. Un 94, una nota impresionante. Sí, y aún así es una nota... Es un juego que se lo merece. Sí, es una nota que, aún así, para mucha gente no sería justa. Porque, claro, si alguien menos avezado en los juegos de lucha coge un Tekken, te aseguro que se va a cagar en la madre de los Tekken. No, pero sí que es verdad, Samu, que para empezar a jugar en juegos de lucha es mejor empezar con un 3D como Tekken que empezar en un 2D. Porque en un 2D, si no tienes unas nociones básicas, es desesperante. Sí, eso sí que es cierto. Ya te lo puedo decir yo. Sigamos entonces. Sí. El último apartado, duración. Duración. Bien, duración. Os citaré ahora de carrerilla todos los modos de juego que tiene Tekken 5 y veréis que no son pocos. Tiene el Story Mode, el Arcade Mode, el Team Attack, el Versus Battle, el Team Battle, Survival, Practice, el Devil Within, el Arcade History y la chorrada del Customize. ¿Todo eso cabe en el menú, en la pantalla, en el ¿todo menú? ¿Todo eso cabe? No. Yo he tenido que poner la tele vertical para que me quepa todo. Entonces, a grandes rasgos. Exacto, a grandes rasgos. Tenemos el modo historia, bueno, es lo típico. Que es el típico modo historia. Que es la versión arcade, donde ponen a cada uno una historia. Luego está el modo arcade, típico, como si fuera la creativa. Sí, el modo arcade, la novedad que tiene es que no es como en Tekken 4, que era rollo recreativa, empieza a jugar, pásate el juego, sino que Namco ha creado unos jugadores no reales que desde mi punto de vista ya podrían haber hecho los reales, Ryan Hart, el mismo Shiba de aquí de España, grandes jugadores del mundo, y haber luchado contra ellos, ¿vale? No en una IA perfecta, pero bueno, algo que se asemeje. Entonces lo que han hecho ha sido coger personajes inventados y que tú vayas según luchando, vas ganando dinero para tus trajes o incluso vas pudiendo subiendo de nivel. Para el modo Customize. Exacto. Por ejemplo, en el modo este arcade empiezas como noveno Kyu. Otra cosa muy que a mí me ha gustado mucho es que al customizar tu personaje, puedes ponerle tu nombre. Sí. Y cuando juegas con tu personaje en el modo arcade o en el modo versus, pone tu nombre en vez del nombre del personaje. En la barra de vida. Y encima, sí. Y luego debajo también pone tu nivel en el la modo clase. Arcade. Exacto. ¿Vale? Kyu, primer Dan, cuarto Dan o hasta Tekken Lord. ¿Vale? Tekken Lord es el último nivel. Entonces, a mí esto me parece algo muy bueno y muy positivo en cuanto a grabar vídeos de torneos y demás. no haber ningún problema de decir quién es este, quién está jugando, o gente que viene a algún torneo y ve quién está jugando y dice, hostia, está jugando Tony Chan contra tal, ¿sabes? Muy, muy bueno por parte de Namco. Además, eso de personalizar tu propio personaje, no sé, muy original. Seguimos entonces, tenemos el Team Attack, el típico modo de lucha, o sea, lucha hasta que te maten en el menor tiempo posible. ¿Sí? El Versus Battle, uno contra uno. El Team Battle es uno contra uno, pero creando grupos de personajes, de 3 a 8 personajes, o sea, creas un equipo, vas luchando. Si lo vencen, ya cambias de personaje y así sucesivamente hasta que han vencido a los máximos personajes. Atención a esta canción también, que es muy buena. Sí, esta es muy buena. The Full Side. Sí, Full Side. El Survival, parecía Ultimate Attack. Aquí sobrevive a los máximos combates posibles. Luego, el modo práctica y el modo curioso del Devil Within. Devil Within. The Devil Within. Dios mío, The Devil is Inside. Exacto, The Devil is Inside. Como me parece muy, muy, muy, muy malo, ¿eh? A mí me parece absurdo. Es un beat-em-up, bien, en el que Jin es el protagonista y en el que explica la historia de Jin para intentar... La supuesta historia inventada para extirparse el gen de demonio. Al más puro estilo Resident Evil 4. Exacto. Pero yo creo que no. No, sí, tiene mejor trama. Exacto. Eso iba a decir, digo, peor, pero no. Tiene mejor trama esta historia que de Resident Evil 4, ¿cierto? Entonces. Pero la mejor jugabilidad. Es, simplemente empieza en el juego en el que tienes puño, patada, salto, defensa y nada, vas por ahí pegando puños. Muy parecido al modo beat'em up que tenía el Tekken 3. No, ojalá. Bueno, el Tekken 3 era mejor el Tekken 3. Sí, es el Final Fight malo del siglo XXI. Más o menos. Final Fight, madre mía. Pero ni punto de comparación con Resident Evil 4. Seguimos con el Arcade History, que eso es muy curioso, porque te reúne en el mismo DVD las tres recreativas de los tres primeros Tekken. Es el punto fuerte del juego. Exacto. Sorpresón. Como extra, quiero decir. Exacto, pero es el modo arcade. O sea, empiezas y no tienes modo pausa. Como si estuvieras en la creativa. O sea, tú pones la moneda sin echar moneda. Exacto. Sin echar monedas. Y con su respectivo subidón gráfico en comparación a PlayStation exacto. 1, claro. Y luego además el extra del Star Blade. Es el cuarto juego que te viene dentro de Tekken 5. Es un juego de naves que al principio del juego, mientras está cargando, como ya pasaba en Tekken 1 con el Galaga, sí. Te sale el Star Blade, ¿vale? Es rollo, ¿cómo lo diría yo? Es un matamarcianos, por así decirlo. Es un matamarcianos, pero en primera persona. Sí, es como un Star Wings, algo así parecido. Es muy curioso, sí, pero realmente curioso. No mata. Y finalmente encontramos el modo Customize, que es lo que comentaba Tony Chan, el modo arcade, consigues puntos que aquí puedes utilizar para customizar a tus personajes, cambiar trajes, pelo, color, añadir, yo qué sé, tangas a las chicas y clines a los chicos, yo qué sé. Hablas de personajes y de personalizarlos, pero que no se nos olvide comentar, ha aumentado el número de personajes. Sí, eso iba a decirlo ahora también. Hemos dicho tangas a las chicas. Sí, pero me lo he inventado, Juan. Sí. Eso lo vale, tío. Como pequeña crítica al modo customize, debo decir que... Tiene la pierna, Juan. Se prometió mucho respecto a Virtua Fighter 4 Evo, que iba a ser muy por el estilo, pero no os hagáis ilusiones. No llega ni a la suela de los zapatos de Virtua Fighter 4 Evo la criatura de Yu Suzuki. Exacto. Entonces, odiada por muchos, adorada por muchísimos más. Sumado a todos estos modos de juego, que no son pocos, encontramos la friolera cifra de 32 personajes más uno. 32 personajes más uno jugables. Jugables, todos jugables. Con sus movimientos, sus historias, todo. O sea, realmente hay personajes para dar y tomar, porque además cada personaje tiene una media de 110 movimientos. Uh-huh. Ahí es nada. O sea, realmente hay juego. Para años. Horas. Naturalmente, horas. En un principio no tenemos todo disponible. En un principio hay 20. Hay 20. Sí, luego se van sacando ya los clásicos. Sí. Ana, Baek, que bueno, hay personajes que vuelven del Tekken 2, como sí. Baek o Bruce. Y el Lee también, ¿no? No, el Lee ya estaba en el 4. Sí, bueno, sí, pero claro, Lee también sale, sí. ¿Y el Violet? Violet puedes customizarlo para que salga como Violet, pero no sale. Total, que tenemos todos los modos de juego, como hemos dicho, todos los personajes y además, claro, el hecho de poder quedar con los amiguetes, hacer torneos, hacer todo, o sea, es un juego que tiene chicha para mucho rato. Sí. En resumidas cuentas, sí. Un 96 en duración para este Tekken 5. Notaza, sí, en duración. Es muy, muy grande, sí, el mucho. Tema jugabil, el tema duración. A ver, y se nota, porque el juego casi llena todo el DVD y ahí se nota. Sí, sí. Se nota. En cambio, por ejemplo, Soul Calibur ocupa solo la mitad. Es que ahí está ese aspecto. Ni el maestro de armas sería comparable. Yo cambio el maestro de armas por el Tekken 1, el 2 y el 3. Si en el Soul Calibur me hubiesen metido el Soul Calibur 1 y el Soul Edge. Dios mío. Habría Dios sido. Mío. Mi pierna. Bueno, total. Total. Resumiendo. Sí. Cogiendo estas notas. Moncada en juego. Moncada en juego valora a Tekken 5 NTSC version con un 93. Que es una nota muy alta. Nada desdeñable, desde luego. Y sobre todo viniendo de Moncada en juego. Y de nota mí, alta. O sea, y de un servidor, porque yo era anti-Tekkens. Y este me ha gustado, porque es bueno, o sea, imagínate. La verdad es que, a ver, a pesar de que, como he dicho antes, Tekken no es de mis favoritos, es una saga que no me importa para nada jugar. No, y hay que ser objetivos, el Tekken 5 es muy bueno. Sí, es muy bueno. Si hubiese sido un calco del 4, como yo pensé en un principio, pero después al ver vídeos y tal, dije, no va a ser un calco. Yo le habría puesto una nota mucho más baja. Hombre, hay que decir que si hubiera sido un calco del 4, a mí no me hubiera hecho falta llevarme una hobby consola salvaje. Llevarme el manual de instrucciones del Tekken 4 ya era suficiente. Atención a las hobby consolas este mes, con la imagen de Tekken 1 en el... ¿De Tekken 1? Sí. Ah, es verdad, lo has comentado. Sí, coméntalo, sí. Por bueno, favor. Hay una parte en el avance de Tekken 5 que hacen este mes en hobby consolas, que salen... Los cuatro Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3 y Tekken 4, en los cuales hay una imagen en cada uno de ellos, ¿vale? ¿Cuál es la sorpresa? A ver, Tekken 1, que sale una imagen de Tekken Advance. Es algo increíble, yo lo vi. Es patético. No me lo podía ni creer. Es patético, por Dios. No puede ser. Úsenlo como terapia digestiva, por favor. Sí, al baño, todos al baño. Con Sam Fisher. Exacto. Bueno... Antes de acabar ya, que ya estamos como siempre fuera de tiempo, las 12 y 8. Bueno, no mucho. Eso ya es típico, Dani, sí, eso ya es típico. Sí, es verdad. Pero como estamos tan a gusto aquí, ¿no? Sí, es verdad. Hombre, a mí que me quiten lo bailado, pero que no me quiten la piña colada, ¿eh? Que no veas cómo sube esto. Bueno, Tony. Sí. Tenemos que comentar algo y es que Tony Chan, pues es el máximo responsable de Arcadia Fighters. Cuéntanos un poco, Tony, ¿qué es Arcadia Fighters? Pues bueno, Arcadia somos una asociación que nos dedicamos a más... Bueno, realmente nos dedicamos más a los videojuegos que a otra cosa. Pero también nos dedicamos mucho al anime y al manga. Entonces, tenemos la experiencia de haber organizado en menos de un año más de 16 torneos. Entre los... El más importante de todos yo afirmaría que es el nacional del Salón del Manga de Capcom vs. SNK 2. Unos torneos, Tony, que se organizan siempre localmente por la zona, por Cataluña, por Barcelona. Normalmente por Barcelona. Normalmente. Y siempre solemos colgarlos en foros de gran auge, Mary Station, Vandal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el apoyo que habéis tenido? La respuesta de la gente. Respuesta de la gente siempre ha sido grande y muy interesada, siempre. No ha habido ningún problema, han venido todos muy bien, se han ido todos contentos. Deportividad mucha. Depende en qué juego también. Por ejemplo, a ver, yo personalmente opino que no es lo mismo un torneo de Tekken que uno de Soul Calibur. ¿Dónde se cabrea más la gente? En Tekken. Desde luego, en Tekken. ¿Pero se cabrean con el juego o con el contrincante? Depende, a ver, yo en Tekken lo que veo es que son mundos diferentes, ¿vale? En Tekken estamos hablando de que en España tenemos un muy buen nivel, digno de competir en campeonatos de Europa e incluso Shiva ganarlos. Entonces hay mucha rivalidad, muchísima. Y cuando ya viene gente de fuera de Cataluña ya es demasiado, es algo, unos piques. Pero bueno, nunca ha habido ningún problema, a ver, son piques deportivos, ¿vale? No, nunca ha habido ningún problema en cuanto a eso. Y realmente estos piques siempre se agradecen, ¿no? Le dan más vidilla al torneo, siempre que sean de buen rollo, claro. Pero no sé, a mí me parecen muy bien los torneos, todo el mundo responde muy bien. Y también debo decir que la cosa se está animando mucho. Desde que hemos empezado nosotros, ahora la gente se comienza a animar más, a montar cositas, a ayudarnos. Y muy bien, estamos muy contentos con este año que hemos estado dando caña al mundito. Arcadia Fighters, que ya tiene página web, sí, que es arcadiafighters.com. Y bueno, y de momento, a pesar de que no está ni mucho menos acabada, ya tenemos un foro donde opinar de juegos de lucha y videojuegos en general. Donde, claro, estáis todos invitados y si os queréis pasar no hay ningún problema. Eso sí, está sin acabar. Así que no bueno, os asustéis. Se entiende, está en obras, próximamente... Próximamente lo tendremos. De momento tenemos el forito abierto para quien quiera dar su opinión, venir a algún torneo. Allí encontraréis toda la información. Próximos torneos, Tony. 7 de mayo en Cerdanyola del Vallès, Capcom vs SNK 2. Y el 21, bueno, estos son los próximos, ¿eh? Y el 21 de mayo también en Cerdanyola del Vallès, Guilty Gear XX Reload. Pero... ¿Vale? Luego en el horizonte tenemos un... Bueno, esto es una exclusiva casi regalada a Moncada en Juego. ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío! Para... Para septiembre tenemos preparado el que probablemente va a ser el evento más grande de España en cuanto a torneos de juegos de lucha, que consistirá en 4 torneos simultáneos un mismo día, con, claro, mucho material, muchas teles, muchas plays... Y muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza para los organizadores, que seremos los de siempre. Por cierto, un saludo desde aquí a todos los de Arcadia. Y bueno, los juegos que hemos elegido para este torneo realmente son los, ¿cómo diría yo? Los emblemas. La élite. La élite de juegos de lucha. Tekken 5 en primer lugar. No por mí, pero sí por la popularidad que tiene, que 93 en Moncada Juego. Exacto. Soul Calibur 2, Guilty Gear XX Reload y Capcom 2. También debo añadir que estos torneos que estamos haciendo ahora de Capcom 2, Guilty Gear y próximamente de King of Iron Fist Tournament 2005, el mejor torneo de Tekken 5, de Tekken 4 el año pasado de España y este año probablemente el mejor de Tekken 5, serán clasificatorios para el Revolution, que es el nombre que le hemos puesto al torneo. Al mega torneo de septiembre. Sí, es el nombre Revolution viene en homenaje a Evolution, ¿vale? Es el campeonato del mundo que se celebra todos los años en Estados Unidos. Y para no copiarles el nombre le hemos puesto una R más delante y queda bonito. R. Bueno, un torneo que desde Moncada en Juego nos comprometemos a asistir en la medida de lo posible, como ya hicimos en su momento con... Pero fotografiando. Por supuesto. Porque yo no me meto ahí a que me apaleen, porque vamos, me van a dejar lindo como... Bueno, yo propongo algo. Atención. Yo propongo que Samu participe. Sí, claro, me como yo los palos. De jugador. ¿No? Y Juan y yo vayamos en pues a retransmitir qué tal. Oye, Juan. Yo también puedo pegar caña, ¿eh? Vale, vale. Yo pues, soy bueno. Bueno, pues que bueno. Que vaya Juan y así puedes reírme de lo bueno que es y fotografiaremos tú y yo. Tú déjame los 2D. ¿Te puedes pues cagar? Juan, estás invitado a los torneos siguientes de Capcom 2. Bueno, bueno, bueno, Juan. No sabes dónde te estás metiendo. No te puedo. Y eso, a colación de esto, de que Juan va a participar en el megatorneo de septiembre. Sí, puedo, ¿eh? Sí, yo por sí puedo. Sí, sí. Bueno, hacer un guiño a un equipo que hemos formado desde Arcadia, el Arcadia Team, que en el último torneo de Guilty Gear hicimos un top 5, 4 jugadores del equipo. Que no ganó ninguno, pero hicimos un top 5, segundo, tercero, cuarto y quinto yo. Que bueno, que estamos muy satisfechos de nuestro nivel en cuanto a juegos 2D, porque en 3D más bien poco. Un saludito a Kikiske, que vaya torneo se pegó este domingo de Soul Calibur 2, quedando cuarto, haciendo un papelazo. Y bueno, en fin, que estáis todos invitados. Y exacto, a todo aquel que quiera participar, que quiera unirse a la fiesta de Arcadia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues así a bote pronto, lo más rápido sería... Daros mi teléfono y sin ningún problema me llamáis y yo os informo. Pues el adelante. Teléfono es 606-05-7048. Lo digo otra vez, sí. ¿Vale? Coged lápiz y papel. O boli. Si queréis o... disfrutar de un torneo con buen ambiente y competitividad. Copitas, premios, dinero en metálico, todo muy bien organizado. ¿Mujeres? ¿Hay mujeres? Mujeres muy poquitas, pero está mi novia dando candela y es mi novia. Ah, vale. entonces en Moncada en Juego decimos que no hay mujeres. Bueno, pues eso, 606-05-7048. Y si no, podéis enviar un email a asociacionarcadia@gmail.com. Bueno, ¿hay alguna cuota, Tony? Normalmente son 3 euritos que van destinados siempre a premios. Nosotros normalmente, bueno, normalmente no, nunca nos quedamos nada. Todo se dedica a copas o lo que sobre en dinero en metálico. Es verdaderamente una gozada, igual que lo era Mundo Eleven. Sí. Gente con Mundo Eleven también. Grandes tipos. Un saludo a Albert y Víctor. Pues gente que se reúne por una causa, por esa afición. Y por desinteresada totalmente. Sí, sí, sí. Eso nos suena también a Moncada en Juego, porque aquí nadie ve un duro. Oh, lástima. Tampoco hay mujeres. Exacto. Pero verdaderamente es todo un placer observar cómo hay gente que se mueve y que lucha por aquello que quiere y que al final obtiene su recompensa. Sí. Con el apoyo de toda la gente. Sí, que eso para mí es todo un honor, el ver cómo la gente se va contenta de allí. todos nos hacemos amiguetes, quedamos después sábados por ahí. Muy bien, estamos muy, muy contentos. Aún es Soul Calibur, yo me animaré. Pues para sí. Soul Calibur... Es el único al que quizá pueda hacer algo. Soul Calibur, el siguiente torneo que tenemos, pero espero hacer otro para el mes que viene, es el 2 de julio, que va a ser el Let's Master 2005. ¿Qué versión? ¿En Play 2? Play 2. Genial. Entonces, que quedaré penúltimo, eso sí, pero al menos no será último. Como este no es el mejor torneo que se hizo el año pasado en España, porque el Salón del Manga vinieron ni más ni menos que 480 personas al Nacional, pero sí que vinieron 63 personas, todo un récord. Joder, está muy bien. Todo un récord en el salón, en el Casal de Llobas de Sardañola, en cuanto a actividades. Y por supuesto estáis invitados también. Bueno, pues Tony, ha sido un placer. Lo mismo digo. Tenerte aquí entre nosotros, de verdad. A horas ya un tanto intempestivas, pero la verdad es que ha sido, pues eso, una velada entre la cena y ahora, magnífica. Sí, muy agradable. Encantado de conoceros, de verdad. Igualmente. Y esperamos que no sea la única vez que te tengamos aquí en Moncada. Encantado, cuando queráis estoy aquí. Muy bien. Samu. Dime. ¿Tenías que decir algo? Bueno, más que nada voy a decirlo en la despedida. Sé que pasa a Juan y luego vale. Se acabamos la ronda. Bueno, Tony. Yo siempre soy el último. Nos vemos. Te esperamos aquí. Un placer y que sepáis que desde Moncada en Juego tenéis todo nuestro apoyo. Sí, seguiremos en contacto. Para si queréis anunciar cualquier tipo de torneo, en nuestra página web tenéis las puertas abiertas porque nos encantan las iniciativas así. Perfecto. Bueno, si me permitís un saludito para mi santa novia. Bueno, Shura, Kari, Su, que te quiero y bueno, nada, que ves cómo estoy aquí. Seguro que me estás llamando ahora. Y te dije que estaba en la radio y no me estás escuchando. Y bueno, pues nada, ya está, solo eso. Que muchas gracias por invitarme y de verdad, encantado de venir y me hacía mucha ilusión. Pues nada, muchas gracias, Tony. Bueno, a mí me gustaría hacer un llamamiento para Tony para un posible futuro especial manga y anime en los videojuegos. Porque seguro que a él le gustaría participar. Pues, un especial de esta envergadura. Es que sí. Pues que has citado ya un especial... Que ya veremos cuando... Sí, cuando se pueda, pero está en la parrilla. Está en la parrilla. Lo estoy sazonando. Lo estoy sazonando ahora. Que yo me quedé en la cama sobando. Samu. Pues sí, no. Nada, iba a despedirme, pero antes de terminar el programa, quiero decir algo que tú no has dicho al acabar la intro. Y te voy a apuñalar por ello. Es verdad. Queríamos agradecer aquí, desde Moncada en Juego, sí. A Manu, alias Link... ¡Es un fondo! y a mi querida hermana, un besito, por ese gran, gran doblaje que entre todos hemos hecho en la intro de Tekken 5 Day. Un doblaje para mí me parece magnífico, con una fantástica interpretación caracterizando a cada personaje a nuestro gusto. Con unos personajes que ya empiezan a ser entrañables. Así es, ya empiezan a ser como de la familia. Yo ya hablo con ellos solo en mi habitación. Porque yo antes de ir a dormir hoy... Pasaré a visitar a Fisher al váter. Así es. No tires la cadena a ver si va a llegar al entresuelo. Y nada, era eso. Era dar un enorme saludazo y una enorme felicitación a Manu y a mi hermana por ese gran, gran doblaje y esa participación en la intro que esperemos también sea en futuras intros. Por supuesto. Bueno, como siempre, Samu en la postproducción, en el montaje, una vez más, exquisito. Gracias. Y que al final... Ha habido puntos interesantes. Al final todo queda como lo habéis escuchado. Esto ha sido Moncada en Juego. Nosotros nos vemos la semana que viene con una sorpresita. Exacto. No busquéis en la web, que aún no está. Exacto. Sorpresita, pero que seguro será de vuestro agrado. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Meg.